brindemos al sol por los que al alba ya están al pie del cañón. Copa de anís o coñac, sombra y sol, por ellos aún está abierto algún bar. Son la cara detrás de la hipocresía de la España vacía, son el I'm not afraid.